clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Te hacen mover las palmas, otras que llegan al corazón. Oh, oh. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que te hacen despertar pasión. Oh, oh, oh. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llega al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. Que me subí a la desolación, oh, oh, oh. Oyendo al grupo del bar tocar mi favorita, se me subió la desesperación, oh, oh, oh. Oyendo una canción para ti, para mí, y que nos llegue al pensamiento. Así es, una canción, nombre sencillo para los disc jockeys. Aquí está una canción de Los de Adentro, aplica para cualquier canción de Los de Adentro. Vamos con más música, más canciones, más clásicos de Cranberries y Zombie. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. I don't want a lot for Christmas. De Navidad están en la FM. Esta tanda incluía la música de Navidad de la FM, la radio de los clásicos, una infaltable, y hoy que es 23 de diciembre, todos con este espíritu navideño. Qué felicidad, todo el mundo anda feliz. All I Want for Christmas de Mariah Carey sonaba en esta tanda y cerrábamos con este Take On Me de Aha. Más canciones, si les parece, algo de Caló desde México, Formas de Amor, y luego viene Alejandro Sanz, Amiga Mía, tal vez puede ser una gran canción para oír en esta tarde de sábado. Yo confieso sin pudor que tengo la intención de secuestrar tus sueños, sí, de ser sin excepción el único invasor que ponga pie. FM. Cuando tú vas, yo vengo de allí. No, no, la radio de los clásicos. Amiga mía, lo sé, solo vives por él y lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también.

dejando atrás una hora más de música en la FM, la radio de los clásicos, en Bogotá 94.9. Estamos de vuelta en unos instantes, así que todos pendientes de el regreso con una gran canción de la banda, bueno, el proyecto musical llamado Beloved. Uy, Sweet Harmony, puede ser una gran canción para arrancar una nueva hora de música después de esta pausa.